en Nicaragua. Un fuerte incremento en el precio del frijol preocupa a la población nicaragüense, al ser este un producto común en su dieta. A pesar de que se sabe que sí hay una buena cantidad de este alimento, las personas no pueden adquirirlo. Nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez, nos trae el detalle. Finalmente, en Nicaragua, el gobierno promete investigar la especulación del precio del frijol. Luego de la ola alcista en el precio del frijol, finalmente, el gobierno a través del viceministro de Comercio, Jesús Bermúdez, dijo que están investigando la causa de la enorme alza, que es anormal. Al inicio del año, la libra de frijoles costaba 12 córdobas, 50 centavos de dólar, pero actualmente se cotiza entre 21 a 23 córdobas, casi un dólar por libra, lo cual hace cada vez más difícil que la población adquiera este producto, que es parte de la dieta básica. El viceministro de Comercio dijo que hay suficiente reserva del frijol para satisfacer la demanda y que en este sentido se va a aplicar la Ley de Defensa de los Consumidores. Viceministro de Comercio Jesús Bermúdez. Sí, hay acaparamiento, es lo que nosotros venimos diciendo como gobierno. Nosotros vamos a aplicar las medidas que sean necesarias para que ese acaparamiento termine, ¿no? De acuerdo a las normas y leyes que están vigentes en el país. Porque la población se muestra... Está la ley, la Ley de Defensa de los Consumidores tiene disposiciones que permiten castigar a esas personas. Estamos investigando, vamos a ver por dónde está el acaparamiento de principalmente de los intermediarios. Sabemos que son los intermediarios los que están entre el productor, digamos, y el consumidor o el comerciante. Son intermediarios los que están haciendo esto y vamos a aplicar la ley. El año pasado y al inicio de este año se completó el ciclo de la producción de frijoles, cuya cosecha fue de casi 5 millones de quintales, según datos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, y la demanda anual oscila en los 3 millones de quintales, por lo que no hay razón para el encarecimiento, advirtieron las autoridades de esta asociación de productores. En esta misma línea se pronunció Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa de los Consumidores INDEX, quien pidió al gobierno investigar y castigar de acuerdo a la ley a los especuladores de este alimento básico de los nicaragüenses. Los consumidores también exigieron al gobierno medidas concretas para acabar con la alza del precio del frijol, pero hasta ahora el gobierno solo había ordenado la distribución de frijoles en puestos populares a menor precio que el mercado, pero se mantiene racionado a solo 10 libras por familia cada 15 días, por lo que la gente tiene que finalmente acudir a los mercados, hablan algunos consumidores. Bueno, ellos dicen que el frijol vino a 1.600 y ellos entonces dicen que se subieron a 18 para ganarse dos córdobas. No, el frijol hace un mes estaba a 1.000 córdobas el quintal, hace un mes. Ah, subió 600 córdobas. Dicen que no hay frijoles ahora. Seguramente pues lo han exportado o lo tienen pues guardado para que el frijol pues suba más de precio. Debería el gobierno pensar más en el consumidor y no en otras cosas. El producto está saliendo fuera del país, entonces todo el país está quedando escaso, entonces obviamente lo tienen que subir el precio. Ni idea, los proveedores solo vienen que subió el frijol y uno lo tiene que comprar. En Nicaragua, la Ley de Defensa de los Consumidores permite sanciones y hasta el encarcelamiento para las personas que especulan con los precios de los productos básicos, pero hasta ahora nadie ha sido sancionado por este delito. Para el informativo Voces Nuestra, les informó desde Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.